Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI. En Nocturno en RAI, la próxima hora la dedicamos a un interesante repaso de las fiestas populares en la historia de Andalucía. A cargo de la investigadora Pura Sánchez, hoy en Andalucía, un pueblo con historia, intervienen Juan Agudo Torrico y Celeste Jiménez de Madariaga. Recuerden que en la siguiente hora repasaremos lo más destacado de la jornada en nuestros centros de producción en el programa Andalucía en Local. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenido a un programa más de Andalucía, un pueblo con historia. En el día de hoy hablaremos de las fiestas populares en la historia de Andalucía. Los rituales festivos están presentes en todas las culturas y en todos los tiempos. En cualquier sociedad, la cotidianidad del trabajo y de las tareas de supervivencia conforma un tiempo ordinario que las fiestas vienen a romper, constituyéndose así en un tiempo extraordinario, en un tiempo ritual, que sirve para indicar el paso de las estaciones, para marcar los cambios de estatus individuales o de generaciones, para expresar las relaciones entre los seres humanos o de estos con la naturaleza o con lo sobrenatural. En el caso de Andalucía, el fuego de los chiscos y las candelas suele preceder a carnavales, a romerías, a ferias, a fiestas patronales, a cruces de mayo, a fiestas de moros y cristianos. El aire y las calles de Andalucía todavía hoy se llenan del sonido festivo de los trobos, de las pandas de verdiales, de los acordes de las danzas rituales, del retumbar de los tambores y de los estampidos de los escopeteros, de personajes como Cascamorra o como la Tarasca. Rito, fiesta y tiempo festivo que nos hablan del pasado, a la vez que reafirma nuestro presente como pueblo con expresiones culturales propias. Ay, en los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan. En el programa de hoy vamos a hablar de las fiestas populares andaluzas, ya lo hemos dicho, pero vamos a dejar la Semana Santa para un próximo programa con el fin de contemplarla conjuntamente con el fenómeno asociativo de las hermandades y cofradías. El tema es inmensamente rico y casi inabarcable, pero hemos de adaptarnos al tiempo que tenemos. Y eso esperamos conseguir con nuestros invitados de hoy, que son Juan Agudo Torrico y Celeste Jiménez de Madariaga, a quienes damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Pura? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Pues igualmente. Juan Agudo es antropólogo, es profesor titular del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, y Celeste también es antropóloga y profesora titular de la Universidad de Huelva. Ambos atesoran un gran conocimiento sobre el patrimonio cultural de Andalucía y están contribuyendo con esos trabajos suyos de investigación y con sus publicaciones al análisis y a la comprensión de los ritos festivos andaluces. Así que vamos a entrar con ellos en materia y vamos a centrarnos en primer lugar, porque este programa tiene una cierta vocación pedagógica también, entonces vamos a centrarnos en primer lugar en el concepto de fiesta popular. Es lo que os quería plantear a los dos. La fiesta que son, por una parte, hechos sociales totales, que decís los antropólogo, y por otra parte también las fiestas como elementos sectoriales, digamos, o tiempos rituales sectoriales, ¿no? Bueno, no sé si... La verdad es que tanto Juan como yo hemos trabajado mucho el tema y hemos trabajado incluso juntos, con lo cual tenemos una visión bastante similar, ¿no? Ajá. Yo siempre digo que la fiesta es un hecho social, como bien has dicho, total, en el sentido de que se puede percibir todo lo que es una sociedad a través de sus fiestas principales. Ajá. A mí me causa cierto desasosiego, ¿no?, cuando hay personas que les comento que estamos estudiando temas de alguna fiesta en concreto y lo toman como algo baladí, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Yo siempre digo que nunca se... O sea, que si hay algo, alguna manifestación social donde mejor se puede ver cómo es una sociedad, es a través de sus fiestas, de sus fiestas principales, ¿no? Ajá. Ahí se ve reflejado todo. Se ve reflejado en los distintos sectores sociales, las políticas, la iglesia, el género, absolutamente todo. La jerarquía, sí. Las relaciones en las edades, todo. Haciendo un análisis exhaustivo de su fiesta principal en una localidad, puedes ver perfectamente esa sociedad reflejada. Juan. Bueno, a mí me gustaría solo una cuestión, como bien ha dicho Puras, dado que estamos en ámbito pedagógico, casi un matiz terminológico, que siempre me gusta llamar la atención, porque muchas veces conflictivo si llamarlas populares o tradicionales. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad la inmensa mayoría de nuestras fiestas, al menos en su origen, tiene muy poco de popular, era una expresión del poder. Me da igual que sea una reunión de Semana Santa, una fiesta del Corpus. Lo interesante es cómo esas expresiones de poder, que tenía que ver, obviamente, si analizamos actitudes de fiesta, con el paso del tiempo han ido, tal como cada dice, le está integrando a todos los colectivos. Entonces nosotros a veces preferimos emplear la palabra tradicional porque tiene esa capacidad de vehicular y de hacer que se exprese tanto, como bien he dicho, los sectores de poder como los sectores más populares, sin unidad de conflicto. Es decir, evidentemente no vamos a hablar de la Semana Santa como hemos dicho aquí, pero evidentemente una Semana Santa te cabe las hermandades de rico y poderosa como las hermandades más humildes de barrio, lo mismo que lo estamos viendo. Y tal vez eso es un poco a mí lo que me encanta de este tipo de festejo, esa capacidad que han tenido para traspasar el tiempo, traspasar la historia, e irse adaptando y terminar por ser asumido como un hecho colectivo donde todos nos manifestamos. Ajá. Y ahí en ese contexto supongo, Juan, que también hay que hablar o matizar el concepto de tradición, ¿no? Bueno, es que el concepto de tradición en realidad, cuida con el tema, es un término llamativamente que cada vez lo entendemos más. Se está viendo a nivel popular, valga la redundancia, cómo se está cambiando lo popular por lo tradicional. ¿Por qué? Porque lo popular implica qué sentimos por pueblo, mientras que la tradición es el tiempo, es ese oxímoro, ese que decimos nosotros que también se aplica mucho al concepto de la fiesta, esa falsa verdad de que siempre ha estado aquí y que no cambia cuando cambia. Entonces es interesante porque la palabra tradición es aséptica. Es el tiempo, es una transmisión intergeneracional, es algo que se hace de una forma mimética, mientras que lo popular obligaría a decir qué parte entendemos por popular, los colectivos subalternos, aunque no popular toda Andalucía. Por eso llamativamente la palabra tradición se está imponiendo ahora cuando hablamos de cultura tradicional, porque es, yo diría, vuelvo a repetir esa palabra, aséptica, es el tiempo y cómo se transmite. Lo interesante es cómo la fiesta, como las fiestas han sido capaces precisamente no solo de sobrevivir, sino de actualmente es la única de las grandes tradiciones que se está incluso recuperando lo que se han perdido, lo cual ya es una clave que sería interesante verla, analizar. Me gustaría que comentara ahí el papel que tienen las fiestas populares, las fiestas tradicionales, como instrumentos de sociabilidad y de reproducción de las identidades colectivas, ¿eh? También incluso entre las personas que vivimos y habitamos tradicionalmente en Andalucía, como entre las personas y los colectivos que se han ido de Andalucía, ¿no? Bueno, quizás siguiendo un poco la línea argumental que ha iniciado Juan de la tradición, yo también estoy de acuerdo completamente con él que es más apropiado quizás hablar de fiestas tradicionales, porque realmente cuando hablamos de lo popular y sobre todo a nivel de ciudadanía, que estamos hablando del tema pedagógico, siempre pensamos en la parte más humilde del pueblo, la parte menos docta o menos culta, ¿no? Y no es así. En una fiesta hay de todo, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, y hilando un poco, la cuestión importante es, cuando hablamos de una fiesta tradicional, realmente es lo que ha dicho Juan, ¿no? El tiempo. Entonces, aquello que nosotros vemos suficientemente importante y relevante en nuestra identidad cultural como para transmitirlo a las generaciones futuras. Uh-huh. En este sentido, digamos que la fiesta es un gran vehículo, que, une, cohesiona la comunidad del pasado, no solamente al presente, sino de cara también al futuro, que es importante. Y ahí el concepto de tradición es mucho más apropiado, queda con más sentido. Bueno, es que lo que acaba de comentar es lo único que queda a la fiesta y lo que le está haciendo más fuerza, ¿no? Precisamente esa autopercepción colectiva. La fiesta, todas las fiestas, lo que hemos analizado este tema hasta los años 50, 60 del siglo pasado, tenían tres funciones. Claramente, una eran demarcadores del tiempo, y que pensaba que el ritmo siempre ya llevaba por fin de semana, eso no era verdad, ¿no? Era unos demarcadores del tiempo, se paraba para la fiesta, se trabajaba los siete días de la semana. Eso evidentemente hoy no, asistimos a un tiempo industrial, por eso es muy interesante cuando en ese momento de cambio radical tuvimos que seleccionar fiestas, perdimos muchas fiestas y fuimos a otras. La otra variable era la económica. La fiesta era un tiempo de encuentro, pero también un tiempo económico. Sorprende la cantidad de romerías que eran momentos de ferias de carácter territorial. Esas dos funciones han desaparecido. Evidentemente hoy ya no compramos y esperamos la feria, ni esperamos la romería, esas grandes ferias que se celebraban. Pero nos queda la tercera de las variables, que era un tiempo de encuentro. Era cuando abandonamos los tiempos cotidianos, y nos encontramos un espacio para otro percibirnos. Antes se abandonaban los campos, se abandonaba. Actualmente seguimos haciendo lo mismo. Dejamos los barrios, dejamos nuestras casas y automáticamente no mostramos en un espacio colectivo para autopercibirnos, para ver, si se quiere decir, a mí me encanta esa referencia a lo que era la fiesta de los pueblos, para ver quiénes faltan y quiénes son los nuevos que están llegando, ¿no? Uh-huh. Y eso no solamente nos ha perdido, sino que se ha reafirmado en un mundo global, donde vivimos permanentemente una soledad compartida, precisamente las fiestas las están quebrando. Sigue siendo, por tanto, un tiempo donde automáticamente dejamos de ser el individualista para afirmarnos como colectividad. Y eso es lo que está haciendo que no solo, sino que se están volviendo a recuperar tiempos del pasado, se están volviendo a recuperar fiestas y se están activando con una enorme, porque precisamente esta función del pasado no solo no se ha perdido, sino que se está reafirmando. Ajá. Entonces, la cuestión del encuentro, de la sociabilidad y de la identidad, del mantenimiento de la identidad, como decía Juan, en ese mundo global es muy importante. Es tremendamente importante. Eso es lo que decías tú al principio, sí, ¿no? Sí, es tremendamente importante. Además, ahora con la pandemia lo hemos visto, si hay algo, una de las cosas que sí hemos echado muy de menos a nivel de comunidad es precisamente el juntarnos. Correcto. Y sentir que estamos todos juntos, que somos todos un colectivo, un pueblo, un barrio, con nuestras fiestas, ¿no? Es de las cosas Es que es determinante pensar vosotros que, por supuesto, esto lo decía, bueno, profesor Salvador Becerra, me acuerdo que siempre hablaba, decía que literalmente no hay comunidad sin fiesta. Y de hecho, precisamente, las fiestas se pierden cuando la comunidad. Entonces, muy interesante, como en el momento de la inmigración, en los años 60, se trataron de cambiar las fiestas a los fines de semana, se llevaron porque había una angustia de personas que tenían que venir, ¿no? De tal manera que no puede haber una comunidad sin fiesta, literalmente sin fiesta. Por lo tanto, es un factor que no solamente, vuelvo a repetir, no solo, sino que se está reafirmando llamativamente en un tiempo de la globalización y de la anonimato. Y la andaluza y los andaluces emigrados a otro territorio dentro de la península del Estado español y fuera de España, se llevan también esas fiestas como un elemento de identificación y de reconocimiento, ¿no? Determinante. Bueno, totalmente. Y ahí Celeste sí que puede hablar más. Sí. Algunas de mis investigaciones tienen que ver precisamente con esto, como fuera de Andalucía reproducen la identidad andaluza a través de los rituales festivos. Yo lo estuve estudiando en concreto en Madrid, pero bueno, hay otros colegas y compañeras que la han hecho en otros lugares, ¿no? Y básicamente es eso, y además es la identificación por contraste. Yo puedo comentar cosas muy interesantes, pues no sé, yo recuerdo por ejemplo cuando aún se circulaba por la Puerta del Sol de Madrid, haber cortado la Puerta del Sol para que pasara la Virgen de la Cabeza, que está la filial de la Virgen de la Cabeza de Andújar, hasta allí en San Ginés, y cortar literalmente la Puerta del Sol y en la procesión ir chicas bailando sevillanas. Con el, entonces era un radio case de estos grandes, ¿no? A finales de los 80, un radio case grande, y claro, allí todo el mundo que miraba decían, bueno, pues estos son los andaluces, claro, obviamente. Una afirmación identitaria, totalmente, ocupación del espacio, pero fíjate público. Pura, fíjate qué cosa. Después yo me iba con ellos, cuando las hermandades que estaban allí, en andaluzas en Madrid, me iba con ellos al lugar de origen, en el caso de que vinieran, que era la mayoría. Cuando me vengo con la hermandad de Madrid filial a Andújar, claro, el contraste no es que tú bailes sevillana, porque eso lo hacen la mayoría de muchas partes de Andalucía. Esos mismos chicos y chicas que iban vestidos de faralaes, que llamaban ellos, bailando sevillana, iban vestidos de chulapo bailando chotis. Es la identificación por contraste. Ajá. Es muy interesante, o sea, de todo cómo la fiesta se interpreta a través de sus símbolos y esa reinterpretación que hay es interesantísimo. Somos símbolos. O sea, tú vas al Rocío y ves a alguien o ves una carreta de lejos y perfectamente puedes saber de qué hermandad es. Hombre, teniendo cierta vista, digamos, o sea, ¿no? Mirada. Cierta observación y cierta mirada. Sí. Pero obviamente tú ves una carreta con unas naranjas colgando y la Virgen del Desamparado delante y dices, bueno, pues está claro, ¿no? De dónde es. Y, o sea, San Isidro está en la hermandad de Madrid, por ejemplo. O sea, eso se ve. Vamos a situarnos ahora en otro contexto histórico y nos vamos a ir al momento en el que el solar andaluz se establece, se puede ver ya y se puede datar, incluso hay documentación sobre el tema, cultos ancestrales, ¿no? El culto a Astarte, la Saturnalia, en fin, todos estos ritos festivos de la antigüedad que de alguna manera constituyen también el arranque, que sepamos o que sepáis los antropólogos. Juan. Bueno, nos movemos siempre, yo diría que es llamativo como la diferencia entre un historiador, entre comillas, y un antropólogo, que nosotros a veces le dedicamos muy pocas páginas a nuestros libros a cuál es el origen, ¿de acuerdo? Nos dejamos llevar. Nosotros incluso no empleamos ni siquiera la historia, empleamos la palabra mito. Nos interesa emplear, ¿por qué? Porque en realidad los mitos, como ya en antropología evidente, son verdades que no hay que demostrar. Por lo tanto, estaría al contrario de la historia, de los cuentos. Por lo tanto, es interesante que nosotros de muy pocas fiestas conocemos realmente su origen. Incluso a veces cuando se intentan extrapolar de esa fiesta a la época romana, se nos olvida a lo mejor por los 8 siglos que estuvieron aquí el mundo islámico, qué pasó con aquella, ¿no? Entonces, se intenta siempre rastrearlo. Eso ha sido una obsesión más de una época folclorista, en mi opinión personal, que de la antropología. Evidentemente hay connotaciones, claramente las Saturnalias relacionadas con los carnavales, pero bueno, también el fenómeno de los carnavales así es universal, no solamente se da aquí. También todo lo que tiene que ver con las fiestas de lo que van a ser los equinoccios, los solsticios de verano, de invierno, las fiestas de San Juan, el tema del fuego, todo tipo de historias. Pero muchos de estos elementos realmente, más que ser característicos, prácticamente, por decirlo de una manera, son propios de una forma del sentir al ser humano. A mí, por ejemplo, me encanta cuando explico siempre este tipo del papel que juega en las rituales y las fiestas en Andalucía, el papel de la naturaleza, el papel como hemos ido. Pero también muy interesante, ojo al parche, a mí también me gusta mucho ver cómo muchas de nuestras fiestas ocultar prácticamente la historia. Siempre suele decir, hablamos de la Saturnalia, pero por ejemplo, los mitos de aparición es ocultar el periodo islámico. Cuando una imagen aparece después de haber sido escondido durante 8 años, es decir, que no ha pasado nada. 8 siglos. 8 siglos, perdón. Vaya, me he saltado. Es curiosamente como muchos, precisamente, de nuestras fiestas, lo que están tratando de hacer es ocultar periodos, no tanto recuperar pasados como ocultar. Y vuelvo a repetir que buena parte de nuestras romerías, fiestas de moros y cristianos, y muchos de los temas que estamos comentando precisamente, no están tanto de ancestralidad, sino cómo hemos construido nuestra propia historia, nuestro propio tiempo histórico. Ajá. Sí, bueno, siguiendo un poco la línea de argumentación de Juan, ¿no? Realmente estamos hablando de ritos, de fiestas, rituales, pero rito y mito van unidos, digamos, ¿no? Van estrechamente unidos, ¿no? No podemos entender muchas de nuestros fiestas rituales sin tener en cuenta ese pozo simbólico que es el mito que le da sentido, ¿no? Uniéndolo con la idea de tradición, si nos damos cuenta todas las prácticas, a nivel general, el pueblo lo que intenta es mitificarla de alguna manera. La etnogénesis de nuestros pueblos tiene que ver con esos mitos de orígenes lejanos, que no se sabe cuándo, porque ahí y la cuestión es esencializar de alguna manera los orígenes de la práctica que estamos nosotros desarrollando, sea un ritual festivo de una romería o cualquier otro tipo de rito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si nos damos cuenta, la mayor parte de la romería, las imágenes de devoción, las vírgenes, los santos, la mayoría vírgenes, patronas de nuestros pueblos, tienen un mito de origen muy, muy, muy similar, muy similar. Es el que haya una leyenda que no se sabe la mayoría de las veces de cuándo viene, porque uh-huh. eso es la manera de esencializarlo, ¿no? Uh-huh. No se sabe de cuándo viene, pero que te dice que la imagen quiere que allí, precisamente en ese lugar, se es donde quiere el culto. Exacto. Es una manera de apropiación por parte de la localidad uh-huh. que está sosteniendo ese mito, que después da paso a ritos. Uh-huh. De celebración. De celebración bien. Festiva, como una romería, por ejemplo. Precisamente el ciclo festivo anual es el que más, en eso que tú decías, de la importancia del tiempo, ¿no? De marcar los tiempos, el tiempo de trabajo, el tiempo de ocio, los distintos elementos que deben o pueden ser recordados o reconocidos, ¿no? Los de carácter individual o de carácter colectivo, todo esto es lo que da lugar, entre otras cosas, pues a lo que conocemos los carnavales, la Semana Santa, las fiestas patronales, en fin, una gran cantidad de fiestas, las fiestas de moros y cristianos que tanta importancia siguen teniendo en Andalucía. Entonces, ¿podríais explicarnos un poco el significado de algunos de estos? Porque esto, en fin, la temática es amplísima. Solo tenemos un programa, ¿verdad, Pura? Todo, para claro, esto tenemos solo un programa. Cada uno de los que estás comentando daría pie, porque a su vez no hay una sola, lo mismo que no hay una sola Semana Santa, que claro. Eso ya lo trataría en su momento, sí. En cada pueblo, es uno de los temas muy interesantes, es que aquí aunamos dos conceptos muy importantes de nuestra propia cultura andaluza, muy mediterránea, que es el hecho de lo local con lo genérico, es decir, no hay dos fiestas iguales. Entonces tendríamos que matizar los propios carnavales, no es lo mismo como incluso que eso, pero también las propias romerías, las propias fiestas, cómo se plantea. De todas maneras, lo que estás comentando, lo que sí es muy claro es que lo que comentaba antes, hubo un tiempo en que la fiesta, por eso se decía que había 300 fiestas, no había 300 fiestas o más, era mentira, porque las gremiales definían el tiempo de los gremios, la de los barrios definían el tiempo de los barrios, después estaban las institucionalizadas que definían el poder, Semana Santa, Fiesta del Corpus, por tanto, era un demarcador de tiempo de cada grupo social, de una sociedad muy segmentada y muy fragmentada que tenía que ver con los gremios. Eso es un poco el eje. Lo interesante, como estás comentando, muchas veces, curiosamente, de las fiestas, por lo menos tradicionales, no sé si esto con Celeste confirma conmigo, no quedan tanto las fiestas como los elementos, por ejemplo, el vínculo del agua, el vínculo del fuego, el vínculo de la noche, ¿no? Elementos que sí podíamos considerar casi, casi absolutamente ancestrales, atávicos, ¿no? Ajá. Pero después, ¿cómo se han ido pautando con respecto al tiempo? Cuidado con el tema, ni siquiera son en toda la propia península son exactamente iguales. Entonces, y solamente nosotros cuando hablamos de estas fiestas nos atrevemos a hablar dos, que se puede, un tema ancestral, que son muy interesantes, una, los carnavales, y la otra, curiosamente, las cruces de mayo. Ajá. Que llamativamente las cruces de mayo es la única fiesta que no es un ritual, que tiene un carácter religioso, que no es religioso y es donde la mujer domina. Ajá. Llamativamente es la única gran fiesta, curiosamente, donde hay todo lo que es el culto a lo que son esos mayos, que son esos árboles, que se tiene que ver con cuestiones fálicas, con cuestiones sexuales, con exaltación de la primavera, donde la mujer es protagonista, ¿no? Pues son casi los dos únicos festejos. Si se analiza lo que es la historia, se ven los textos magníficos de Julio Carvajal Oja, que podemos considerarlo de origen europeo y que ha sido capaz. Las demás resulta muy difícil matizarla, como si fuesen calendarios que han sido compartidos a través del tiempo. Por lo menos eso es mi opinión. Diversa. No, hombre, si te ponemos a hablar de fiestas interesantes, hay muchas. Desde luego, es verdad que no podemos, digamos, unificar todos los tipos de fiestas, sería imposible. Es como, además es que incluso dentro de una misma localidad, tú dices, hablando de cruces, ¿no? O otro tipo de fiestas también, ¿no? Donde hay mitades, donde hay distintos grupos, ¿eh? O de barrios o de calles, ¿no? Y obviamente, aún siendo la fiesta de la cruz, no puedes decir que estás igual que esta, para nada, en absoluto. O sea, que es casi un sacrilegio, ¿no? Y bueno, en ese sentido, es verdad que, bueno, pues yo no sé si hacer un recorrido casi, si me lo permitir, vamos a hacerlo, venga, ¿no? Un recorrido, venga, no sé, yo, vamos a hacerlo. Y no sé, a mí se me ocurre algunas fiestas de Navidad interesantes, los belenes vivientes, que los hay, o por ejemplo en la cabalgata de Higuera, por ejemplo, es muy interesante. De las pocas que podemos seguir un origen histórico. Podemos seguir, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues en Navidad es verdad que es una fiesta que cada vez se ha ido comercializando más y se ha ido globalizando más, pero sí hay algunos lugares donde tienen un especial matiz y hacen representaciones y bueno, pues que tienen interés. Con el inicio del año empiezan las fiestas de fuego, ¿no? Los chiscos por la zona de Granada. Sí, empiezan ya con algunas, sí, de tu zona, las candelas, sí. Hay mucho también. ¿Y eso qué sentido tiene esa presencia del fuego en este tipo de fiestas? Brevemente, Juan. El fuego y el agua son dos elementos antagónicos que incluso nos los podemos encontrar asociados a las mismas fiestas. Una cosa que ha dicho Celeste que es muy interesante. Curiosamente, la época invernal, ahora es la época de los locos. Hace muy poco pues se celebró la danza de los locos, está espectacular el Fuente Carretero, o el tema de los verdiales, ¿no? Que es interesantísimo, porque son fiestas sin rituales. Interesante de estas fiestas de invierno, prácticamente, pero de una manera, que son festejos que tienen que ver con actos sociales, colectivos, de diversión, que puede ser salir a cantar, o puede ser comer, o puede ser unas danzas que se recorrían las cortijadas. Después eso se prolonga, curiosamente, con todo lo que va a ser las fiestas de San Blas, con las fiestas que es vinculada un poco al fuego, a la quema, ¿no? Hay toda una serie de fiestas muy interesantes. Pero son fiestas sin rituales. La época del invierno es una época, literalmente, por decirlo de alguna manera, donde se están preparando los campos. El ciclo estaba claramente matizado por todo lo que era el mundo rural, la época de trabajo del campo, la época de cosecha, la época de recogida, de abundancia, donde había dinero para poder gastarlo y demás. Entonces, esto es un tiempo prácticamente sin fiestas. Yo siempre les digo a mis alumnos, los que vienen por aquí, que el invierno cuando no deben de venir a Andalucía, porque tenemos muy pocas fiestas. A partir de mayo se ensancha el ritual, es cuando empiezan todas nuestras romerías. Y ahí son fiestas ritualizadas. Es muy interesante cómo ahí ya sí juega un papel muy importante en lo colectivo, que tiene que ver con todo lo que van a ser esas romerías, que empiezan en las primeras finales de enero, creo que la de Almería es la primera, y van a llegar hasta prácticamente hasta septiembre, que son las últimas. En medio se intercala otras fiestas profanas, como los carnavales, que tienen un contenido muy explicativo, y por supuesto la Semana Santa, ¿no? Entonces, marca otro tiempo. Es un tiempo espectacular. Lo interesante de la romería es que, curiosamente, ha sido un depositario enorme de tradiciones, que han sido sacadas de diferentes elementos, metidas dentro de las fiestas, sobre todo de la romería, las danzas rituales, comportamientos, gastronomía, que ciertamente siempre han sido perseguidas por la propia iglesia. El tema del comensalismo con la que nosotros asociamos siempre estas fiestas siempre ha sido muy criticado, ¿no? Entonces, lo interesante es que todo lo que va desde febrero prácticamente hasta abril son fiestas ritualizadas, donde ahí sí nos expresamos como colectividad. Entonces, claro, ¿cuál es el eje que nosotros tomemos con respecto a este tipo de fiestas? Nos darían diferentes análisis. Todos los intentos de catalogarlo sistemáticamente han quebrado. Es complicado. No hay una posibilidad de hacerlo. Claro. Y seguimos con las fiestas después. Los carnavales para mí es una fiesta excepcional, vamos, de interesantísima. Yo, y sobre todo en Andalucía, los carnavales tipo gaditano, muchos carnavales también de la costa onubense, de Isla Cristina, de este tipo de carnavales son muy ricos en expresión. No solamente por los disfraz, por los tipos, sino por las letras. Yo también siempre le digo a mis alumnos que un gaditano se va a Australia durante un año entero y no sabe absolutamente nada ni de Cádiz ni de España y vuelve para Alfaya, Se entera de todo, con las letras de la chirigota y de los carnavales, se entera absolutamente de todo. Se pone al día. Exactamente, es una riqueza expresiva. En Andalucía tenemos una fiesta con una riqueza práctica y expresiva impresionante, ¿no? Y una de ellas, desde mi punto de vista, es el carnaval. Y esas romerías de la primavera son esa celebración de la naturaleza, esa especie de eclosión. Sobre todo las cruces, en eso sí. Sobre las cruces me gustaría que insistiera ahí un poco, porque lo que ha dicho Juan, verdaderamente esa, llamarle cruces a unas fiestas que tienen ese, pueden tener ese contenido, no es algo que ha sido como cristianizado, bueno, ha sido adaptado. Pero también refleja la polisemia y lo poliédricos que son. Vamos a ver, en la zona, yo recuerdo, escribiendo un artículo hace no mucho sobre el tema, que yo decía claramente, del tema de las cruces, tal y como nosotros tenemos las cruces de mayo, la que conoce muy bien, que Celeste muchísimo mejor que yo, solo se dan curiosamente en parte de Huelva y de Sevilla, en lo que está vinculado a un hecho romero, ¿no? En otros sitios las cruces de mayo pues son, yo qué sé, estoy pensando en las de Añora, que son muy espectaculares, en las que la, decora una habitación, la gente las recorre. Estoy pensando en las de Córdoba, donde no hay ningún acto religioso. Simplemente lo que hay, una excusa para la fiesta. De hecho, han sido siempre una de las fiestas más criticadas por la Iglesia como institución. Siempre ha sido, pero vamos, yo tengo documentos de cuando hice mi tesis doctoral, en las que era sido permanentemente unos temas, ¿no? Entonces, llamativamente con el tema. Entonces, incluso en ese ámbito, como son las propias cruces de mayo, no es lo mismo las de Córdoba, las de Granada, por citar algunos, las que tenemos, las que se están recuperando. Y precisamente el modelo de Huelva, yo diría de la zona del Aljaraf y del entorno, es precisamente una de las grandes áreas comarcales que refleja precisamente lo que es su especificidad a través de una fiesta. Ajá. Es que tú mira, por ejemplo, en la provincia de Huelva, sin salir de la zona del condado y de la sierra, porque las cruces, es verdad, que tiene que ver con la naturaleza, con el campo, no las vamos a encontrar en la costa, no hay fiesta de cruces en la costa. Pero en la misma provincia de Huelva, en esa zona, en esa pequeña zona, nos encontramos varios tipos de cruces, de modelos festivos de cruces. Nos encontramos un modelo festivo muy claramente de cruces duales, donde la población se divide en dos, pero literalmente, o sea, la cruz de arriba, la cruz de abajo, la cruz de la Victoria, la cruz de abajo, la cruz de la calle Sevilla, la cruz del Cabo, por ejemplo, en La Palma, ¿no? O en Berrocal, o en Paterna, y otros lugares cercanos donde hay múltiples cruces que son, tienen que ver con las calles donde se instalan esa cruz. Y nos encontramos por Bonares con 12 cruces maravillosas, o nos encontramos con las Colás de Alorno, que también son muchas, y que no tienen ninguna manifestación religiosa en el caso de las Colás, salvo la propia cruz. Entonces ahí hay una diversidad, bueno, impresionante, una riqueza impresionante. Sí. Y de las fiestas de moros y cristianos, ¿qué me decís? Que son también, parece que hay una zona de Andalucía bastante amplia donde todavía perduran. ¿Se puede hacer algún tipo de análisis así relativamente uniforme de esto o no? ¿Hay también esta diversidad? Hay una gran diversidad. Bueno, hay una cuestión que es importante que yo me atrevería a decir, o meter eso como tema de debate. Yo no sé también por qué no participas tú también, no solamente dirías a mandar, sino a participar, ¿no? Tal vez uno de los problemas que yo veo muy grave y que lo hemos denunciado tanto de tú como yo, es la creciente, hablamos mucho de la mercantilización de las fiestas, pero más peligroso es la homogenización de los modelos, ¿no? Yo me atrevería a decir que se está generando un estereotipo de qué son las auténticas fiestas, en este sentido, que es lo auténtico andaluz. Yo siempre lo he criticado mucho con respecto a la arquitectura, pero también con respecto a los paisajes, ¿no? La fiesta creo que es un ejemplo paradigmático. ¿Por qué? Porque llamativamente todo, cuando pensamos en las fiestas, estamos pensando en las tres grandes fiestas que articulan todo lo que es nuestro, que son la Semana Santa, la feria y la romería. Difícilmente una población no las tiene, aunque hay grandes excepciones. Hay grandes capitales que no tienen romería. Quiero recordar que ni Cádiz ni Sevilla tienen romería. Se tienen que adscribir a otra, ¿no? Pero quiero decir que aunque sean las normas. Eso es un estereotipo, pero después, acogiéndose a esos estereotipos, hay una cantidad de manifestaciones increíbles que no son consideradas propiamente como andaluza. De hecho, cuando hemos hecho trabajo de campo sobre las danzas rituales en Huelva, o hemos hecho el fiesta de moros cristianos, lo primero que nos dicen es que esto no es andaluz. Esto ha venido de fuera, ¿no? Eso me parece una auténtica herejía. Es como decir, sí, bueno, tenemos que plantearlo, ¿no? Entonces, llamativamente, las fiestas de Moria Cristiano, curiosamente, no entra dentro del imaginario. Sería una crítica, si se me permite, en este pequeño... Es un poco a cómo estamos generalizando una homogenización que tiene mucho que ver con los políticos, mucho que ver con unos discursos políticos donde la diversidad para los políticos siempre es conflictiva, ¿no? Hay que generar identidades... Se gestiona mal. Claro. Claro. Lo diverso. Entonces, la fiesta de Mora es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una fiesta que sobre todo se da básicamente en Granada y Almería. Después tenemos tres en Jaén, dos en Málaga y una en Cádiz, que son muy interesantes, muy anecdóticas. Lo interesante de esa fiesta, por lo que ya que lo ha citado un trabajo de campo que hizo hace mucho, es como una fiesta en la que, ojo, siempre pierden los moros. Evidentemente los moros nunca van a ganar, ¿eh? Había que hacer una fiesta, pero llamativamente ha cambiado radicalmente el significado, que es uno de los temas que me gustaría aplicarlo, se puede aplicar la Semana Santa a la feria. ¿Por qué? Porque en todo el trabajo de campo lo que más me llamó la atención es que los dos mundos que se contraponen. Por supuesto, ya la fiesta de Moros ya se justifica no como la conquista, como la reconquista, entre comillas, sino como la sublevación ante el incumplimiento de los tratados. Y lo llamativo a partir de este tema, y puedo recorrer en aquella ocasión todas las de Jaén, todas las de... Bueno, en algunos casos más interesante era cómo se asocia a lo islámico la alegría. Se asocia la fiesta, la juerga. Incluso, llamativamente, y tengo cientos de fotografías, lo verde y blanco. Ajá. La propia bandera. Mientras que sorprendentemente a los cristianos se asume la sobriedad, evidentemente la bandera española. Es interesante cómo un tipo de fiesta claramente surgida desde el poder para manifestar el poder, para recordarnos quiénes fueron los vencidos y quiénes fueron los ganadores, sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido reconvirtiendo en una añoranza. Se han resignificado. De hecho, a mí me parece muy interesante el último texto que se escribió por José Castillo, de un pueblo de Menalauría, muy interesante, del 2005, se sabe que lo es. Llamativamente, lo que más bonito de ese texto escrito, una fiesta de un colorismo extraordinario, es que no se termina la derrota del jefe musulmán cuando se va, con he perdido mi Alá o mi cristiano, sino la añoranza. Llamativamente, y es un momento que es un enorme silencio, añoran las tierras que van a perder, añoran el sitio del que son expulsados, añoran todo respecto a aquello. Por lo tanto, llamativamente, una fiesta con un fuertísimo anclaje ideológico, hemos sido capaces de reconvertirlo en una revisión de nuestra propia historia. Y digo de esto de la fiesta, pero lo mismo podíamos hacer de muchas romerías y podíamos hacer de muchos otros festejos. Por lo tanto, la fiesta de Moros y Cristianos, ojo al parche, habría que estar detrás de ellos y en cierta manera también reivindicar un poco lo que es ese valor que tiene, que no está suficientemente tenido en cuenta dentro de nuestro imaginario andaluz. Pero un poco lo que está explicando Juan tiene que ver también con lo que decíamos desde el primer momento, o sea, es la idea de que la fiesta refleja en cierta medida la sociedad, y la sociedad cambia, o sea, no puedes evitar que haya cambio, que haya una percepción distinta, que haya nuevas personas en nuestra sociedad y eso lo va reflejando la fiesta y esa, entre otras cosas, es la gran riqueza de analizar el fenómeno festivo. Precisamente vamos a continuar por este camino que acaba de apuntar Celeste. Las fiestas son, los rituales festivos son reflejo, son también negación simbólica de la realidad en la que se insertan, entonces de las desigualdades, de la jerarquía, del género. Me gustaría que habláramos un poquito más específicamente de la cuestión del género y de la estructura social. En definitiva, es un todo, ¿no?, en el que caben muchos elementos, para negarlo o para afirmarlo, ¿no? Juan, Celeste. O para aparentar que lo niegas afirmando. Eso, o al efectivamente. Revés, que a veces eso ocurre también, claro, ¿eh? Sí, o sea, claro. Que el caos parece... Hay muchísimas fiestas donde parece que todo sea caótico y donde parece que se esté negando y realmente lo que se está haciendo es todo lo contrario. Sí, o que se esté subvirtiendo el orden justo, y no así, ¿no? Justo. Ajá. Justo. ¿Podríamos hablar de algunos casos concretos, algunos ejemplos concretos? El carnaval quizás sea la fiesta del caos. Por excelencia. El caos por excelencia, ¿no? Sí. O sea, es la fiesta donde todo se invierte, digamos, ¿no? Sí. El hombre viste de mujer, la mujer de hombre, es una inversión total, ¿no? Pero siempre controlado. Eso siempre es lo que iba a decir, en un espacio en un contexto, efectivamente. Y eso también es control, ¿no? Claro. En cierto modo. Bueno, claro. Quien analizamos las fiestas, el tema siempre decimos, o estamos pendientes tanto de lo que se ve como de lo que no se ve. Claro, es decir, claro. Evidentemente tan interesante y tan importante, y evidentemente lo interesante, voy a decir que esa palabra que se emplea mucho, que es un simorón, esto siempre fue así, es verdad, es decir, literalmente la gente lo siente, pero evidentemente quien ha pasado y vuelve a cabo de la fiesta a los 5 o los 10 años, te das cuenta de los cambios tan radicales. Entonces, claro, un interesante son el tema de los cambios, cómo nosotros los integramos, y lo que es muy interesante, cómo esos cambios a su vez generan tradiciones, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta llamar la atención, por ejemplo, la variable género. El tema de la participación activa de la mujer, bueno, se ha demostrado, era muy activa precisamente hasta el siglo XVI, ¿no? Después cómo fue relegada y actualmente el enorme protagonismo que tiene. Pero lo interesante es que no solamente ha, por decir una manera, que es un tema que me encanta cuando hablamos del tema de las fiestas, los rituales, no es que modifique la tradición, sino que crea nuevas tradiciones. A mí yo creo que es diferente, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente, ahora mismo, si vamos a Pozo Blanco, vamos a Córdoba, a muchos sitios, lo que nos encontramos son con imágenes que son portadas por mujeres. Curioso, que son tan excluyentes como los hombres con respecto a las mujeres. Entonces, en ese momento lo interesante es cuando se encuentran muchas veces los pasos que llevan hombres y mujeres, ¿no? De qué manera automáticamente generan nuevas tradiciones. Ese enorme protagonismo que está teniendo, en mi opinión, la mujer. Curiosamente, antes eran los intersticios, cuando yo hice mi tesis doctoral hace ya siglos, arqueología vital aquello, pues la única romería que llevaban las mujeres en aquella época era una que no quisieron los hombres. Ajá. Y entonces las mujeres se lanzaron. Una imagen que, bueno, se había perdido, la recupera, no había en aquel momento presencia, y ahora mismo, sin embargo, el protagonismo es total. ¿Cómo están cambiando esas tradiciones? Lo que a mí me interesa, vuelvo a repetir, con el tema, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la figura de los costaleros. Me imagino cuando le das Semana Santa los plantéis. Yo tengo decenas ahora mismo de fotografías en las que se recuerda, en las plazas de los pueblos, cuando salió el primer costalero, el primer grupo. Es una tradición que actualmente está absolutamente formalizada, no se concibe una Semana Santa. Pero tal vez la variable más interesante que se ha producido en los últimos 10 años ha sido retomar, cómo se ha retomado lo que es el protagonismo por parte de colectivos subalternos, que siempre está presente. Celeste hablaba del tema de los carnavales, pero la romería es muy interesante. Es decir, la romería, mientras la imagen estaba en la ermita, era del pueblo, mientras hacía el camino. Cuando llegaba al pueblo, lo retomaba el poder. Aparece el cura con la cruz de guía y automáticamente el alcalde colaborando. Entonces es interesante como en casi todas nuestras fiestas hay siempre esa relación ambivalente entre lo que es lo popular, así entendido como colectivo, y después lo institucional. Yo no veía ni siquiera el tema de poder. Y entonces lo interesante en los 20 últimos años, cómo se ha modificado eso bajo una apariencia de continuidad. Y la variable género es determinante. A mí me encanta, para poner una anécdota, el protagonismo que tiene actualmente las mujeres con la mayordomía de Huelva, una única provincia, la única provincia que se conserva la mayordomía como institución, han desaparecido en toda Andalucía, pero un enorme protagonismo de la mujer, no solamente el conflicto que tenemos aquí sobre las mujeres, si entraba o no entraba dentro de las cofradías, eso la Semana Santa, pero ese gran protagonismo se lo dan grandes cabidas. Sí, quizás lo que más se conozca de esa inclusión de la mujer en el ritual ha sido precisamente en la Semana Santa, pero realmente es que a cualquier en cualquier otra manifestación festiva, la mayor parte de las manifestaciones festivas, ha habido un paulatino, incorporar una paulatina incorporación de la mujer, sobre todo en algunos cargos, que son cargos, ya, pero que cargan, digamos. Y no sin resistencia, y a veces incluso invocando la tradición para negar esa participación, ¿no? Pero un falso conflicto. Literalmente, es un nosotros, ¿te recuerda la anécdota? Nosotros tenemos una anécdota muy divertida, que cuando hicimos el trabajo sobre lanzas rituales, hubo una reticencia a llamarla varonil, ¿no? Porque incluso masculinas. Hubo un intento por parte de la propia institución, la consejería, de cómo se le podía poner y evitar que era, pero realmente eran varoniles. ¿Por qué? Porque bueno, y se mantiene una tradición falsa, la tradición falsa de que es una cuestión de hombres. Sin embargo, ya tenemos danza documentada, la de Orce, muy bonita, la de fiesta de San Antón, donde danzan las mujeres, ¿no? Entonces muchas veces el conflicto lo ponemos antes de que se cree. Ponemos unos peros. ¿Por qué? Porque muchas sociedades, y no con este tema yo no voy a compartir con el tema, hay una, digamos, por decir una manera, una dejadez con respecto a uso y costumbres, porque no se ha creado el conflicto. Cuando se crea el conflicto, mucho se plantea, las soluciones suelen ser siempre bastante imaginativas. Bastante imaginativas. El conflicto viene de fuera, muy pocas veces de la propia evolución de las propias fiestas. Sí, hay alguna necesidad de que la mujer se incorpore por cualquier motivo, pues porque no hay nazareno, nazarena en esta procesión, o porque no hay personas, hombres, varones que quieran danzar, va a incorporarse. sin problemas, no va a haber ningún problema. De hecho, es lo que estamos viendo. O sea, el problema quizás sea, lo veamos más desde fuera o lo interpretemos más desde fuera. Las danzas en la provincia de Huelva son de hombres. Y seguramente habrá alguna que otra mujer que quiera danzar y ahí esté medio luchando, ¿no? Pero en principio no se ve ningún conflicto dentro de lo de las poblaciones porque dancen precisamente hombres. La cuestión es que haya hombre para danzar, que en muchos casos sí hay bastante y en otros no tanto, en otros Y igualmente ocurre, supongo, con la orientación sexual, por ejemplo, de la cómo la fiesta se integra las diferentes orientaciones sexuales, ¿no? Eso... Bueno, en algunos lugares, una manifestación efectiva más que en otra quizás, ¿no? Que sea más evidente, ¿eh? Las distintas posibilidades que hay. Hay fiestas que están muy sexualizadas, en el sentido de la indumentaria que lleven y las expresiones, tanto dancísticas como de cantes y demás. Y bueno, quizás ahí sí se expresen más. A otros niveles no tanto. Y estaba lo que has dicho de una Cruz de Mayo, por ejemplo, que es muy, muy característica, la de Berrocal. Es una Cruz de Mayo en la que es una cruz de estas duales que yo he comentado antes, que la cruz de arriba y la cruz de abajo, y contrarias, tan contrarias que como en un matrimonio una familia sea de la cruz de abajo y otro sea de la cruz de arriba, no se hablan durante esos días. O sea que es algo muy... Y bueno, en definitiva, aquí lo que hacen es elegir un mozo y una moza. Mozo, moza de la bandera, y ella va vestida de blanco, como una novia, y el mozo hinca la bandera en un haz de romero, un símbolo, la bandera, digamos que como un símbolo, no sé si fálico decirlo así, ¿no? Pero un símbolo muy, muy... Y es una hombría grande la que expresan, ¿no? El desempeñar ese papel, claro. Hay alguna fiesta que sí se puede ver en algún lo sentido. Lo que pasa es que, de acuerdo con Celeste, hay que tener muchas veces un poquito de cuidado, ¿no? Porque, evidentemente, bueno, yo creo en este sentido, estoy pensando en Víctor Tarnes, y una de las características desde la fiesta al propio carnaval es que se permite una inversión, una crítica del orden, pero siempre y cuando sea en un tiempo, ¿no? Un tiempo comedido que se acota, ¿no? Eso es interesante porque eso siempre tenemos que... Hay muchísimos comportamientos que son políticamente muy incorrectos. A mí me encanta, por ejemplo, la fiesta de las cruces de Alón, ¿no? En las que las mujeres están esperando que llegue el hombre que va vestido de ropa y les va y les dé una monedita. Eso, si alguien se atreve a hacer una interpretación, podríamos sacar el fuego, claro, evidentemente, porque estamos hablando de literalmente alguien. Entonces, esos matices, pero vamos, si nosotros nos pusiésemos una depuración, vamos a llamarla así, descontextualizada, también vamos a tener que acabar con la propia cruz, con el propio concepto religioso, con el tema del poder, ¿no? Entonces, lo que es interesante es cómo se ha sabido matizar comportamientos que en su origen tenía lo que era, en su momento determinado, nosotros somos capaces de... De hecho, una de las características de todo ritual es que es un depositario de elementos que han dejado de ser funcionales. Gastronomía que ya no se hace nada más que para la fiesta, comportamiento afectivo, danza, indumentaria, que son estrafalarias, ¿no? Hay que entender los rituales precisamente como un tiempo, como un paréntesis, ¿no? En un tiempo de normalidad. Y dentro de ello hay comportamientos que, si no, evidentemente, tal y como digo nosotros, y le aplicásemos los criterios políticamente correctos, no se salvarían casi ninguna fiesta. Casi ninguna, pero habría que depurarlas todas. Pero es que estamos hablando desde otros criterios. Claro, no, y es que es la interpretación que tenemos que dar. Yo muchas veces comento de las chicas jóvenes universitarias con una formación importante y son las primeras que se sientan en las colas de alumnos para esperar y bueno, pues es una... no hay que darle... Yo no le doy más importancia ni hay que buscar una interpretación más allá de lo que es realmente, que es un momento festivo donde una cosa que ellos toman como propia, una tradición, y bueno, pues cuando llega el chico, la saca a bailar, bailan y le da la perrita para la luz. Es una costumbre que era muy frecuente. Es una costumbre y ya está. Se toma como no, y tiene su origen. Y a mí me... Cuando la luz eléctrica, necesitaban dinero en las colas para poder pagar la luz las mujeres, y ya está, y claro, no tiene más. Claro. Es que no tiene más, ya. Tiene otro sentido. Bueno, pues nos vamos acercando al final del programa, siempre nos queda corto el tiempo, pero entre otras cosas porque invitados como vosotros, que son los habituales de nuestro programa, sabéis tanto que el tiempo se pasa rápido. Entonces, quería que habláramos, aunque fuera brevemente, de, a ver, el poder. Hemos hablado del poder, de hecho, no es la primera vez que lo referimos, pero del poder y las fiestas populares, y sobre todo de la actual espectacularización de la fiesta, que va de la mano de la mercantilización de la fiesta, ¿no? Bien, vamos a ver. Yo diferencio en dos ámbitos. Lo que es el ámbito urbano, Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, donde realmente los propios discursos institucionales están introduciendo las fiestas como una parte más de ese mercado turístico. Aún así, a mí me gustaría decir que cada vez que yo he hablado fuera de estos ámbitos en Latinoamérica, es muy llamativo cuando tú les comentas que aquí las fiestas nadie las patrocina. ¿De acuerdo? Que incluso el ayuntamiento, si pone algo, que las costeamos nosotros, ¿no? Y que no hay fiesta en la que de una forma o de otra en una localidad no se haga una comida colectiva, popular, arroz, enorce, haba, que se reparte en cualquier otro sitio, ¿no? Sigue siendo todavía ámbitos muy, muy locales, muy propios. Una vez que salimos, yo por lo menos recuerdo todos los proyectos que hemos hecho nuestros, sí. Evidentemente ahí todavía tiene una enorme fuerza la vitalidad. Y yo, por tanto, cuidado con el tema. Ese mercado tiene mucho que ver con la conversión de los grandes centros urbanos en lugares prácticamente de ese mercado turístico que tenemos. Pero las fiestas están resistiendo. Es más, detectamos casos, que a veces muy sumamente sugerentes, donde ya no quiere que vaya gente. Aquel tiempo, es decir, caso como el tema puedo citar ahora mismo, estoy pensando en Juana, la fiesta de los toros, donde ya no quiere que la gente vaya, fiestas, el caso de Puente de Nido, donde te preguntan que estás fotografiando en un momento determinado, donde ya hay una cierta resistencia, incluso se está dando casos muy interesantes de fiestas que están volviendo a las fechas del pasado. Si caía el 14 de agosto en martes, pues se hace en martes, porque realmente hay un proceso. Y tiene mucho que ver, y termino con ello, con un proceso que hay tremendamente interesante, revitalización del sentido festivo como muy propiamente andaluz. Hemos analizado las danzas rituales que hemos dicho, las fiestas de moros y cristianos, que se perdieron en los años 60 como ruralidad, era lo que se hacía porque éramos aquí, y se están recuperando como identidad. Es interesante observar como, por ejemplo, actualmente las plazas de los pueblos la tienen escultura, yo ya a los Carlos V, a los Felipe II, a la Isabel la Católica, sino a los danzantes, a los oficios tradicionales. Sorprendentemente, en casi todos estos pueblos son los danzantes. Y esas fiestas estuvieron a punto de perderse en los años 70, se perdieron algunas, se han revitalizado. Por lo tanto, si algo caracteriza ahora mismo todo el sistema festivo en Andalucía, es una enorme vitalidad y un proceso de revitalización que sorprende a los que trabajamos en ello. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan. Entonces, ¿están escapando de alguna manera al proceso mercantilizador y de turistificación? Sobre todo a niveles locales. O sea, sí que hay que diferenciar clarísimamente lo urbano, en este caso, y de las grandes ciudades como Sevilla o Córdoba, con los patios, y hay que extrapolarlo un poco, ¿no?, con respecto a lo local. Es que lo local es... hay una reconversión, digamos, ¿no?, hacia verse a sí mismo e intentar, pues, que no haya nada que sea ajeno a lo que la comunidad considera que es, ahí volvemos a la misma palabra, tradición. Bueno, pues ya ven ustedes, amigas y amigos oyentes, que nuestros invitados no solamente hacen un trabajo de investigación, como ya anunciábamos al principio cuando los presentábamos, sino que son diestros también en comunicar ese trabajo y en compartirlo con todos nosotros. Os agradezco, Celeste, Juan, vuestra aportación, vuestra participación en el programa, y efectivamente ha quedado claro, creo, que este tiempo de fiesta, este tiempo es un tiempo extraordinario, ¿no? Un tiempo que discurre por el camino de la subversión en unas ocasiones, o en otras ocasiones por el camino de la afirmación o no de lo establecido. Es un tiempo que tiene una gran cantidad y una gran diversidad de elementos vivos, una tradición viva, que según las palabras de nuestro invitado está ahora mismo viviendo una revitalización de ese sentido festivo, que es lo que en cierto modo está redundando en convertirse en un cierto espacio de resistencia a la globalización entendida como uniformización y como pérdida de identidad. Así es que a seguir festejando. Somos nuestras fiestas. A seguir festejando porque también somos fiestas, ¿no, Juan? Muy bien. Celeste, muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia. En RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. Actualidad. Información. Cultura. Deportes. Flamenco. Información taurina. RAI. Radio Andalucía Información.